Gestación, obra del escultor argentino Antonio Sibelino, fue realizada en 1915 durante su etapa de estudios en Francia. La obra, de pequeño formato, mide 63,8 centímetros de alto por 17 centímetros de ancho y 20 centímetros de profundidad. Es una de las piezas escultóricas más relevantes de la colección del museo. Realizada en bronce, Gestación presenta características naturalistas que evidencian las influencias de grandes maestros franceses como Antoine Bourdelle y Aristide Maillot. La obra nos enfrenta con una figura femenina, desnuda y de mediana contextura, que prioriza la verticalidad y resalta los atributos femeninos propios del estado de gravidez. Con las caderas ensanchadas, sus formas destacan el volumen del vientre mientras los dos brazos se flexionan, cruzando las manos sobre el pecho. La cabeza, inclinada hacia adelante y replegada sobre las manos, centra la mirada de la joven en su vientre, marcando el centro de la composición. A su vez, el movimiento curvilíneo de los miembros superiores se reitera en los inferiores a través de una sutil flexión de las piernas hacia adelante, que se apoyan en ambos pies de forma simétrica. La actitud de la obra se define por esta particular posición que resume un gesto de anhelo por el porvenir. Con Gestación, Sibelino recupera el embarazo de una mujer y su halo protector, tierno, dulce y expectante. La gestación y la maternidad son temas recurrentes de muchos artistas a lo largo de la historia de la cultura, y desde las Madonas florentinas en adelante ha adquirido en la historia del arte occidental una especial pregnancia como tema de estudio y desarrollo expresivo. Gestación fue realizada por Sibelino luego de un largo trayecto de formación académica con Torcuato Tasso y Arturo Dresco en la prestigiosa Academia Albertina de Turín, en Italia. Y desde 1911 en París, donde concurrió a la Grande Chaumière. La pieza fue exhibida por primera vez en el Salón Nacional de Buenos Aires en 1916, momento en el que Sibelino rechazó el premio estímulo que el jurado le otorgó a esta obra. Posteriormente fue presentada en el Quinto Salón de Arte de La Plata en 1937, donde la Comisión Provincial de Bellas Artes resolvió adquirirla y desde entonces forma parte del acervo del museo.